Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma. razón por qué no amar. Por cada piel usará con cruz mi pobre sanana y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con mis balas.

cuando puedo alabar, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, con eso tan pasado orgullo, tantas historias como separado, no, yo quiero estar.

tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu razón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Oh, olvida los hermanos, oh, cumple las promesas, oh, guía nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Thank you. Escúchame.

Thank you. Y todos te silbaban, si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer. postiga y no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Si no estás, si no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Si no estás, si no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Si no estás, si no estás, Yolanda. Siempre acabamos así, solo haciendo no sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. No podemos hablar sin una guerra empezar. Ya queremos salir, ya queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta thank you.

lo dije allí. No, un refugio, no lo haré. No, no basta, no, miedo y

acercar mi distante, porque no ya viví. Dos almas tienen el mundo, allí hay un de Dios. Dos almas que se amaban, eso era, eso era tu hijo. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante quería morir, mi cerca, mi distante, podemos ya vivir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera, y verte.

quiero darle al lado, es un suelo que le falta, porque el pensamiento no le da ni el tiempo, y sentirlo que me mata, porque está dentro de este sentimiento que me hace quebrado. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus caras y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, hey, hey. Dentro de estos sentimientos se me alza que duele. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tu cara, y por más que intento ya no entiendo nada. Estoy loca, loca, loca con tu loca realidad. Que te hago loca, loca, loca por buscar un lugar. Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida es mía. Dentro de este sentimiento se me enloquece. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus caras, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca con tu loca realidad. Que te ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar. Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú me faltas extraño tu boca. Esta vida loca. Esta noche te invito a brindar por ella, que los amores se marchan y los amigos nos quedan. Pero quién iba a decirlo, qué cosas tiene la vida, habiendo tantas mujeres. Estoy interesada y la paré, amando al esposo la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de piel. Estoy entre la espada y la pared, entre el amor de amigo y de mujer. Si ya no vuelvo a verla, la perderé. Si sigo junto a ella, lo pierdo a él. Estoy entre la espada y la pared. No quiero luchar contigo por ella. Te dejemos que el tiempo pase, que sea lo que Dios quiera. No hay quien pueda en el mundo callar a los sentimientos y que prometa olvidarla. Seguro está mintiendo. Estoy entre la espada y la pared, amando a la esposa a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de tres. Estoy entre la espada y la pared, entre el amor de ambiguo y el de mujer. Ya no vuelvo a verla, la perdí. Si sigo junto a ella, lo pierdo a él. Estoy entre la espada y la pared, amando a mi esposa la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de tres. Estoy entre thank you.